Te abrazaste a una nube gris y hoy la lluvia te cubrirá. De nuevos miedos que se aferran a ti, como el viento se aferra al mar. Quizás debieras dejar de insistir, quizás debieras echar a volar. Toma impulso y has de seguir, nunca debes mirar atrás. Nunca debes mirar atrás. Yo cometí el error y busco mi oportunidad. Y ahora estoy de aquí para allá, dejando sueños esparcidos en cualquier lugar, en cualquier lugar. El pasado siempre va tras de ti y no puedes dejarte alcanzar. Yo cometí el error de descubrir por qué no debes mirar atrás. Nunca debes mirar atrás. Yo cometí el error y busco mi oportunidad. Y ahora voy como aquel que va buscando a tientas un refugio en la tempestad, en la tempestad.